Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Me quedó sonando ayer el texto que llamaste a la atención, que nosotros podríamos hacer una aplicación. Y cuando leí el texto, lo había repasado, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Complicado esto. Solamente para hacer una pequeña reflexión antes de entrar a lo que es el capítulo 13, porque el asunto es que de nosotros si depende estar en buena con las personas, esto es lo que está diciendo claro. Pablo, no puede haber obstáculo, pero es posible que ni por mucho que uno haga o tenga la intención de ponerse a buena con una persona, a veces no anda porque la persona no quiere, pero ese es su problema, pero el nuestro debería ser... Debería estar, digamos, dispuesto a perdonar y hacer las paces porque Dios nos ha perdonado a nosotros en primer lugar. Bueno, creo que el problema siempre está en nosotros, el problema del perdón, ¿no? Porque como no es fácil perdonar, nosotros encontramos fácil que nos perdonen a nosotros. Pero perdonar a otros, generalmente decimos, no, esto es imperdonable o no tiene perdón de Dios. Pero para los demás... Nunca pensamos en que algo que hemos hecho no tiene perdón de Dios. Claro. Y eso del perdón es algo que debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque no se trata solamente de decirte perdono, porque tenemos que hacerlo como Dios. Dios dice que perdona y olvida. Nosotros decimos yo te perdono, pero no lo olvido. No, y a veces con palabras, ya te perdono, te olvido, pero aparece una situación similar y comenzamos nuevamente el cuestionamiento. Por eso que el texto que ahora vamos a ver también es un poquito complicado, especialmente en la época en que Pablo estaba viviendo, y yo creo que también hoy día, cuando se repasa la historia. Romanos 13:1 va a decir, sométase toda persona, y no está hablando de uno solo, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Seguramente más de alguien va a cuestionar esto. No puede ser que Dios haya puesto a esta persona en tal cargo porque... No. Cualquier cosa me pueden decir menos eso. Ahora, seguramente no es precisamente que el Señor lo haya puesto, pudiera ser que Él haya aceptado que él esté ocupando ese cargo, ¿eh? Él no lo haya evitado, y con eso ya el Señor, podríamos decir que fue puesto por él. Y en ese caso nosotros tenemos que someternos. Ahora, piensa tú, estamos viviendo una época en que los hijos no se someten a los padres, no se someten a los profesores, no se someten a ninguna autoridad. Entonces, creo que esto se va tornando cada vez más difícil lo que aquí está diciendo el apóstol. Mira, el texto ha llevado a muchas, digamos, expresiones un poquito extrañas. Lo que tú decías, cuando uno mira algunas autoridades, especialmente en el pasado, y sin mencionar a nadie, usted que la historia la repase, se va a encontrar que algunos... La autoridad que se le entregó la usaron mal y la usaron como dictatorial, ¿no es cierto? Pero el pasaje cuando Pablo usa exousía, que es el pasaje aquí de autoridades, y está referido a poder, fíjate. Sí. Pero el poder está referido en el texto, por eso que uno debe buscar un poquito más el contexto este, de entenderse en el sentido de facultad para gobernar y no con el vocablo que tú lo conoces y que lo hemos escuchado, dunamis, que es un vocablo un poquito diferente, que es de poder también, y tú sabes que está relacionado con la dinamita. Correcto. Y la dinamita tiene un poder extraordinario, ¿no es cierto? No es esa la idea, sino de la autoridad de un poder para gobernar, para hacer las cosas. Incluso va a mencionar algo tan simple como decir, mira, ten cuidado porque ellos tienen la espada, o sea, ellos te pueden castigar. Y por eso es que él va a decir algunas cosas en este sentido. El cristiano y el Estado deben tener una linda relación. Bueno, tenemos que reconocer que los seres humanos necesitamos vivir en una comunidad con reglamentos, estatutos, normas, porque la anarquía no es un concepto bíblico. ¿Eh? La anarquía, quieren vivir así sin leyes prácticamente, y eso no es un concepto bíblico. Debemos tener presente que siempre vamos a tener que estar sometidos a una autoridad, donde quiera que estemos. Porque dime tú, si tú vas por una calle, hay un policía que te está indicando el tránsito y cuando te dice que te detengas, tú tienes que detenerte. Es una autoridad. Tú no puedes hacer lo que... Tú no puedes decir, no, yo soy libre de hacer lo que quiero, y aunque él me diga que yo no reconozco esa autoridad y paso solamente. Entonces, en algo así tan simple podemos ver que nosotros necesitamos una autoridad. Y en ese sentido creo que debemos comenzar por nuestros hogares, que los hijos aprendan a obedecer, aprendan a saber lo que es una autoridad. Un hijo que no aprende a reconocer la autoridad de los padres, no va a reconocer la autoridad de los profesores, de los policías, y mucho menos la autoridad de Dios. Y eso es peligroso. Cuando uno analiza la vida del ser humano, o las actividades del ser humano mayormente, se da cuenta de que hay personas que tienen, le entregan autoridad. Y entonces esa autoridad a ella le da la opción de pedirle algo a alguien. Incluso podría ser que le pida hasta un jefe que haga algo por ella. Porque la autoridad que le han dado a ella está relacionada con un deber que no puede abandonar. Por ejemplo, mira, una cajera de un banco no puede abandonar ese puesto así nomás. Entonces tiene que pedir a otros, fíjate, esa es la autoridad que de alguna manera tiene esa persona, pero por razones del servicio que está dando, ella no podría abandonar, dejar solo una caja con dinero, ¿no es cierto? Porque esa es su responsabilidad, y por lo tanto podría pedirle a otro que le pase algo, y aunque sea incluso, estoy pensando hasta el jefe, si uno lo puede tomar así, pero tiene cierta autoridad. Por eso que Pablo dice, en cuanto a estas relaciones, ellos fueron puestos allí por Dios. Dios permitió esto. Ahora, no es Dios el que está colocando la autoridad, sino que a veces nosotros hemos elegido, tenemos elecciones. Pero Dios permite. Pero Dios permite. Y a veces por nuestras elecciones nosotros sufrimos las consecuencias esas elecciones. Justamente. Pero no achaquemos a Dios, pero el cristiano debe llevarse bien con la autoridad establecida, porque por Dios ha sido puesta. Amables oyentes, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Sabemos, por las profecías, que un día todos los seguidores fieles de Dios se enfrentarán con los poderes políticos que controlan el mundo. Hasta entonces, debemos hacer todo lo posible ante Dios para ser buenos ciudadanos en cualquier país en el que vivamos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.